En Mar del Plata, la posibilidad que el plan Procrear dio para construir 900 nuevas viviendas para familias que reúnan las condiciones generó polémicas y oposiciones por parte de un sector de vecinos del residencial barrio Parque Luro. A pocos metros de la costa de la ciudad existen dos manzanas que pertenecen al Estado Nacional y fueron destinadas para la construcción de viviendas del plan Procrear. Allí se planea construir 250 nuevas viviendas, respetando el código urbanístico de la zona con un máximo de 4 pisos y 60% de terreno libre. Sin embargo, una autoconvocada asamblea de vecinos del barrio se opone a que esto se realice. Para el secretario de Gobierno, Marcelo Artime, la oposición de vecinos se debe a una mala información. Ha habido algunos vecinos que no tenían información sobre el tema y la verdad que la semana pasada, cuando desde lunes a viernes estuvimos funcionando con ANSES, en una mesa de información que pusimos en el mismo lugar, fueron muchos los vecinos que consultaron y que la verdad que se llevaron información. Por el otro lado, creo que a lo mejor ha habido alguna mala información en cuanto a que pensaban que era otro tipo de emprendimiento. Y por el otro lado, la verdad que creo sinceramente que va a haber algunos grupos de vecinos que aunque conozcan cómo es el emprendimiento, no les parece bien. Para esos vecinos que conocen el emprendimiento y que no les parece bien, nosotros vamos a armar una mesa de consenso, porque la verdad que no estamos para tomar decisiones unilaterales. Lo que sí nos interesa es poder argumentar cuáles son las razones que desde el municipio y desde el plan Procrear nos parece bien que ese sea el lugar elegido y obviamente intercambiar ideas. En FM de la Azotea dialogamos también con Matías Zuluja, vecino del barrio Parque Luro, y contó por qué se oponen a la construcción de viviendas en esta zona. Creemos que el proyecto tiene que hacerse. Mar del Plata no puede perder una oportunidad de hacer un proyecto de esta envergadura. Definitivamente el proyecto debe hacerse, pero debe hacerse en el lugar donde corresponde. Nos oponemos al espacio, ¿sí? Definitivamente no corresponde el lugar donde lo quieren emplazar. Primero, ambientalmente es un espacio, ¿sí? Y cuando hablamos de ambientalmente, al menos muchos creemos que es por el tema plantas y demás, pero cuando hablamos de en forma ambiental abarca muchos temas que superan a lo natural, es decir, en cuanto a servicios, en cuanto a lo que es urbanismo. 25 cuadras a la redonda, no existe otro espacio verde. El proyecto deberá licitarse a fines de octubre y los vecinos anuncian que se van a seguir oponiendo para que, en cambio, se construya una plaza. Quizá el derecho a una vivienda propia deba ser contemplado como prioritario por sobre el derecho a la plaza pública. Informó para Farco Satelital Juan Manuel Quintanilla, FM de la Azotea, Mar del Plata.